Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy buenas tardes para todas las usuarias y usuarios de su espacio radial Biblioteca Viva, el espacio radial de los trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas de la República Bolivariana de Venezuela, que llega a ustedes todos los miércoles a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo del compañero Reinaldo Iturriza y bajo la dirección de Randall Borges y la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras. Así que les estaremos acompañando el día de hoy, Fabiola Cecín, Vladimir Quintana, y en los controles, el siempre querido y amado y odiado por todas y todos, Iván McGregor, que por cierto hoy nos está deleitando con esa sabrosa, pero bien sabrosito, ese fondo musical. Y bueno, ya se vio que descansó bastante en Semana Santa. Bueno, vele la cara, ¿eh? Hay que verle la cara de alegría y felicidad que tiene Iván McGregor, y no solo porque descansó, sino porque ya casi faltan 3 firmas para los 10 millones de firmas. ¿Qué tal? Ah, Fabiola, ya tú firmaste, ¿no? Me imagino. Por supuesto. Ah, bueno, y por sí, ahí tenemos una sorpresa para mañana. Cierto. A ver, iba a ver. Lo decimos más adelante, Vladimir. Bueno, verdad que sí. Bueno, cuidado, la voz del comandante, así mismo. Bueno, Vladimir, seguimos con nuestro paseo por la historia y estas son las efemérides de la semana. El 6 de abril de 1814, Bolívar y Mariño se encuentran por primera vez. Bolívar confía a Mariño el mando del ejército. 7 de abril de 1928, estalló la sublevación de los jóvenes oficiales del cuartel San Carlos, el Palacio de Miraflores y los cadetes de la Academia Militar, con apoyo de los estudiantes contra la tiranía de Juan Vicente Gómez. El 8 de abril de 1822, entre las terribles pérdidas sufridas por la patria en la costosa victoria de la Batalla de Bombona, muere el general Pedro León Torres. Y cito, si no soy digno de servir a la patria como general, le serviré al menos como soldado. Por favor, te voy a pedir que me lo repitas. ¿Por qué, mi amor? Repítelo. El 8 de abril de... Si no soy digno. Si no soy digno de servir a la patria como general, le serviré al menos como soldado. ¿Eso me recuerda a quién? ¿A quién nos recuerda esas palabras? Bueno, al eterno o no. Ah, 9 de abril de 1842 fue asesinado en su casa en Ciudad Bolívar el general Tomás de Heres, quien fue oficial del ejército realista hasta el año 1820 y luego se incorporó a las tropas patriotas en el Perú. El 10 de abril de 1798 nace Narciso López, considerado como la mejor lanza del ejército realista. Fue gobernador de Madrid y, siendo ya mariscal de campo, se unió a la causa de la independencia de Cuba. Hecho prisionero, fue condenado a morir a garrote vil. 11 de abril del 2002, Caracas fue escenario del golpe fascista, tutelado por los grandes empresarios, generales de la ultraderecha, gerentes petroleros, dueños de medios y partidos de la vieja política, e inspirado por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Y el 12 de abril del 2002, entre las 3 y 4 de la mañana, es secuestrado el presidente Chávez por generales golpistas. Fede Cámaras y la ultraderecha, usurpando el poder, son disueltas las instituciones, la violencia y la represión fascista hizo acto de presencia en la ciudad de Caracas. Por tal motivo, se inició una operación militar de rescate constitucional desde Maracay. Bueno, Vladimir, nos vamos y escuchamos Matarrica, Somos de Aquí. Ya volvemos. Somos de aquí, aquí es donde nací. Somos de aquí, aquí es donde nací. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Hoy estaremos compartiendo con ustedes los sucesos vividos hace 13 años, donde Venezuela fue escenario de un golpe de Estado fascista en el que participaron sectores del poder financiero, medios de comunicación, políticos de derecha y militares. Mientras más hay 11, hay 13. Ah, te la sabes, ¿no? Te la sabes. Bueno, el 11 de abril de 2002, hace ya 13 años. La esperanza del pueblo bolivariano fue atropellada durante angustiosas horas por la arremetida furiosa del golpismo fascista, que, apoyándose en las pretensiones oligárquicas de sectores apátridas, quiso usurpar el poder y defenestrar al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Los días 11, 12, 13 y 14 de abril del 2002 fueron un referente ineludible, si se quiere hablar, de la historia democrática venezolana. En esa fecha se marcó un antes y un después para la revolución. Centenares de hombres, mujeres, estudiantes, trabajadores, ancianos y niños lograron derrotar los intentos del imperio estadounidense y sus aliados de la burguesía doméstica de imponer un régimen de facto y de terminar con el proceso político venezolano. En la noche del 11 de abril, el presidente fue detenido y trasladado inicialmente al Fuerte Tiuna. Mientras que Carmona Estanga se autojuramentó al día siguiente, el 12 de abril, como presidente interino al margen de lo que está establecido en la Constitución. Inmediatamente disolvió la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, a todos los gobernadores, alcaldes y concejales, al fiscal general, al contralor, al defensor del pueblo, y decretó la eliminación de 48 leyes habilitantes decretadas por Chávez, así como el cambio de la Constitución al reponer el nombre de República de Venezuela, quitándole la condición de bolivariana. Estos actos suscitaron las protestas de miles de ciudadanos que se concentraron por todo el país apoyando de manera firme al presidente Hugo Chávez. En Caracas, así como en algunas otras ciudades, hubo disturbios y saqueos de negocios. El canal del Estado venezolana de televisión, que había sido clausurado por los golpistas, al igual que las compañías de televisión privadas, fueron rodeados por simpatizantes del gobierno. Día y medio después, en la madrugada del 13 de abril, Chávez fue trasladado desde Fuerte Tiuna a la base naval de Turiamo, en el estado Aragua, donde escribió una nota que indicaba que no había renunciado al poder legítimo que el pueblo me dio. A medida que aumentaba el número de simpatizantes de Chávez protestando frente al Palacio de Miraflores, el ejército se negó a aceptar el gobierno de Carmona y comenzó el movimiento para devolverle el poder al presidente legítimamente electo. La infame conspiración golpista junto a la autojuramentación y los abusivos decretos del dictador Carmona amenazaron con poner fin al sueño de quienes durante tantos años fueron burlados por las élites oligarcas de siempre. Porque la valiente resistencia del pueblo venezolano que salió a las calles a defender y rescatar la democracia participativa y protagónica pidiendo la inmediata restitución de su líder, logró convertir aquel aciago momento en una gran victoria popular y restablecer el orden constitucional. 13 años después, la conciencia revolucionaria se mantiene viva y alerta en millones de mujeres y hombres que, inspirados en el liderazgo del comandante presidente, acompañan este proceso de cambio que no se desmaya en la lucha por promover y garantizar la inclusión, la igualdad de oportunidades y el bienestar colectivo como premisas fundamentales de la patria socialista. Los días 12 y 13 de abril fueron cruciales para el retorno del comandante Chávez a Miraflores y que gracias al enorme apoyo popular que recibió el pueblo organizado que venía sentando las bases de las resistencias a las nuevas autoridades y comienza la que se denominó Operación Restitución de la Dignidad Nacional. Ante esta situación y la evidencia del respaldo militar al presidente Chávez, el gobierno de facto que estaba en Miraflores deja el palacio. Gradualmente los funcionarios comienzan a regresar, entre ellos el ministro de Defensa José Vicente Rangel y el vicepresidente Diosdado Cabello, quien aseguró que el presidente había sido secuestrado y que el pueblo se había tomado en el palacio para restablecer la institucionalidad. El fiscal general Isaías Rodríguez no reconoció las nuevas autoridades y afirmó que en Venezuela se había interrumpido el proceso constitucional y pidió pruebas de la renuncia del presidente. El domingo 13 de abril, desde tempranas horas de la mañana, se inició una concentración en las puertas del Fuerte Tiuna. Los manifestantes exigían la liberación del presidente. Protestas similares se realizaron en diversos puntos de la capital y en numerosas ciudades del interior. En las inmediaciones del Palacio de Miraflores, donde el presidente transitorio debía juramentar a los nuevos ministros, numerosas personas se congregaron para protestar. El día 13 de abril, ya la fuerza del gobierno transitorio comenzó a disolverse y a mediados de la tarde, el comandante del ejército, el general Efraín Vázquez Velasco, anunció públicamente que no respaldaba a Carmona porque se rompió el proceso constitucional. A él se suma posteriormente el comandante de la Guardia Nacional, el general Carlos Alfonso Martínez. En la madrugada del 14 de abril, Chávez vuelve a la presidencia. 4 helicópteros transportando un comando élite de 16 hombres aterrizan en la madrugada del domingo en la isla de La Orchila para rescatar al presidente Hugo Chávez, que regresa al Palacio de Miraflores casi 50 horas después de haber sido sacado de allí por los fascistas. Desde entonces, el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, afianzó las bases del proyecto revolucionario que le dio un nuevo rumbo a la historia política y democrática de Venezuela. De esta manera, el proyecto de socialismo del siglo XXI trascendió mundialmente para convertirse en referencia internacional que hoy dignifica la integración de los países de América Latina y el Caribe. Hechos y acontecimientos que han marcado nuestra historia y que mantienen vigente el pensamiento no solo de Bolívar, sino de este gran hombre que fue secuestrado y que volvió al poder por la voluntad popular, el comandante Chávez. Asimismo, como en el rescate de nuestra historia y como la contemporaneidad nos lleva en esas diatribas políticas y coyunturales, hoy vamos a presentar aquí dos cosas que son bien importantes, dos grandes cumbres que tenemos en la víspera, ¿no? Una no es una cumbre, una es un encuentro, pero vamos a hacer la analogía. Está la cumbre de las Américas, donde los pueblos van a mantener su dignidad y su respaldo, su solidaridad con el pueblo venezolano, para que el Imperio Norteamericano derogue ese decreto infame que declara a Venezuela como una amenaza ante los intereses del Imperio Norteamericano, y que los pueblos del mundo, sobre todo los latinos, todos los pueblos que van a estar congregados en esa cumbre de las Américas, ya alzaron su voz de protesta y de solidaridad con el pueblo de Bolívar, con el pueblo chavista. Esa es una de las cumbres. La otra cumbre, es interna, es un encuentro. ¿Qué importancia? Lo vamos a saber después que escuchemos a Vanny Costa en Vuelve, Te Necesito. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. El día de hoy nos acompaña el funcionario Pablo Flores, director de la Red de Bibliotecas Públicas. Bienvenido, Pablo. Claro, esto antes, porque antes de escuchar a Vanicosta, sabrosita esa pieza, ¿verdad? Jovencita, ah, qué chévere. Divina, ¿verdad? Salsita, salsa, salsa pareja. Bueno, estábamos hablando aquí antes de presentar a Pablo, que habían dos cumbres, la Cumbre de las Américas y la Biblioteca Nacional, lunes, martes y miércoles, 13, 14 y 15, tenemos esa cumbre, pero no es una cumbre, es el Encuentro Nacional de Coordinadores de Redes de Bibliotecas, ¿no? De los estados. Toda esa gente que coordina las bibliotecas a nivel de toda Venezuela, 780 y pico bibliotecas, más los encargados y encargadas de bibliotecas de Caracas y Vargas, ¿no? Van a participar en este encuentro. Bueno, muy buenas tardes, Pablo. Primera vez que vienes al programa. Te damos la bienvenida. No, por favor, no vaya a decir gracias por la invitación, porque este es el programa de la Biblioteca Nacional. Y si tú trabajas para la Biblioteca Nacional, no puedes estar invitado ahí, ¿verdad? Claro. Bueno, bienvenido al programa de todas maneras. Bien, no agradezco la invitación. Estamos acá en un espacio bastante importante de la Biblioteca Nacional. Efectivamente, vamos a tener un encuentro nacional de coordinadores y coordinadoras a partir del lunes 13 de abril, día importantísimo para nuestra patria, para nuestra identidad, para nuestro patrimonio, para nuestra defensa y absolutamente un día memorable en la democracia y en la Revolución Bolivariana. Allí vamos a iniciar nuestro Encuentro Nacional de Coordinadores con una cantidad de temas y profundizar nuestras líneas estratégicas como Biblioteca Nacional, como lineamiento del gobierno bolivariano, donde bueno, vamos a tener una agenda apretada, una agenda bastante importante y muy, muy dinámica para todos los temas que queremos trabajar con todos los coordinadores y coordinadoras a nivel nacional. Hay un importante nivel de expansión y de seguimiento y de atención a las bibliotecas públicas en este momento que estamos llevando a cabo, que es sumamente importante para nosotros, además de todo el tema del Foro Libertador, nuestra Biblioteca Nacional, una visión muy importante que tiene la Dirección General de la Biblioteca Nacional es las bibliotecas públicas. Por eso las traemos hoy a un encuentro nacional. Queremos allí abordar varios temas importantes, entre ellos dos fundamentales, que es la presentación de un plan nacional de lectura y escritura que estamos desarrollando desde la Biblioteca Nacional de Venezuela, donde no es una imposición de un plan ni ejecútalo ya. Es un compartir de saberes que vamos a hacer acá en el Encuentro Nacional de Coordinadores y Coordinadoras, donde todos los compañeros con las experiencias que tienen a nivel nacional, con las experiencias que tienen en las comunas, en las zonas campesinas, en las ciudades, en todas las bibliotecas a nivel nacional, en todas las zonas rurales, podamos hacer un compartir y poder nutrir este plan nacional de lectura y escritura, que es fundamental para la patria, teniendo nosotros un gran líder en la promoción de la lectura y la escritura, como lo fue nuestro comandante Eterno. Ese sería nuestro primer punto a tratar allí. Nosotros estamos desarrollando un plan ya con su objetivo, con sus metas y con sus líneas estratégicas, para que entre todas y todos los compañeros de las bibliotecas públicas a nivel nacional terminamos de construir este gran plan. Bueno, y a todos los usuarios y usuarias de su espacio radial de la lectura, Biblioteca Viva, para que estén bien pendientes y estén revisando nuestra página web, que es la www.bnb.gov.be. Pero también tenemos otros puntos de contacto, Fabiola. Sí, los contactos del programa Biblioteca Viva, nuestro número de teléfono 0212-562-7949, 0212-562-3953, nuestro correo electrónico bibliotecavivaenradio@hotmail.com, nuestro Facebook bibliotecavivaenradio@hotmail.com. No, es Biblioteca Nacional el Facebook. Precisamente queremos hacerle un llamado a los usuarios y usuarias que nos estaban siguiendo a través de... Hay una amiga que me está hablando aquí al oído. No se le... Ya va, amiga, discúlpame, pero te atiendo después, cariño. Que es la del Twitter. Tenemos el Twitter Biblioteca Viva. Por favor, a todos los seguidores y seguidoras del Twitter @BibliotecaViva para que migren a el Twitter de @BiblioNacional. Nacional con la N mayúscula, sí. Lo que pasa es que no había llegado ahí, Vladimir. Déjame terminar. Vale, la culpa. @BiblioNacional y nuestra mensajería de textos, usuarias 0416-815-5121. Bueno. Tienen 3 días para migrar, porque si no lo hacen en 3 días, no importa, esperamos 3 días más. Ahí no tienen ningún problema. Recuerden, @BiblioNacional y la N de Nacional en mayúscula. Así que no vamos a seguir atendiendo, lamentablemente, por el @BibliotecaViva. Y la página, repetimos la página de la biblioteca. Sí, www.bnb.gob.be. Pablo, ¿el encuentro se va a realizar? Ya va, mi Vlad. Ah, bueno, verdad que sí, tienes razón. Nos vamos con padre e hijo de Oscar de León. Sí. Lo que quiero, padre mío,

late al son de Alba Ciudad. Alegría, pasión, Guanoro, pasión. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. El espacio radial de la lectura. Le recordamos que estamos conversando con Pablo y él debe ser un poco pichirre, pero se me olvidó el apellido. Flores. Pablo Flores. Ah, por eso era que tú venías cantando temprano. Yo vengo regando flores por toda la ciudad. Ah, claro. Ah, bueno, Pablo, estábamos conversando con todas las usuarias y usuarios sobre este primer encuentro nacional de coordinadores estadales de redes de bibliotecas. Hablabas que dentro de los planes, las cosas que se van a discutir o se van a presentar para enriquecer en esa conversa, en ese intercambio de saberes, me hablabas del Plan Nacional de Lectura y Escritura, ¿no? O sí, el Plan de Formación. Sí, no, el Plan Nacional de Lectura y Escritura. Exacto. Tenemos la otra fase, que es el Plan Nacional de Formación Bibliotecaria para toda y todo lo, la red de nuestra red de bibliotecas públicas. Además de el Plan Nacional de Formación, tiene como objetivo fundamental también la expansión de la formación en nuestras salas de lectura, en los consejos comunales, en nuestras bibliotecas comunales a nivel nacional y todos los anexos a ella. El Plan Nacional de Formación también va a ser presentado allí y va a ser nutrido con todas y todos los compañeros. Este es un encuentro que se lleva muy bien a cabo la palabra encuentro, ya que no es una llegada de compañeros y compañeras donde nosotros vamos a darle toda la pauta y vengan y se regresen con todo el material y ya. Es un compartir de saber, es una construcción de líneas estratégicas que vamos a tener allí. Tenemos toda la parte incluso operativa de las bibliotecas y a nivel nacional, donde tenemos todo el tema de depósito legal, todo el tema estadístico. Incluso a nivel tecnológico vamos a estar trabajando con el tema del sistema bibliotecario COA. Vamos a estar también con el tema de las políticas de planificación, las políticas de conformación de colecciones. Es decir, vamos a hacer un compendio de toda esta información que tenemos allí y la vamos a, digamos, a llevar a cabo con todas y todos los compañeros de la red de bibliotecas públicas. Esto, por supuesto, redunda en una mejor prestación del servicio y en una, digamos, un trabajo en común, un trabajo de equipo mancomunado en todo el territorio nacional, ¿no? Porque la Biblioteca Nacional es el ente que rige las políticas bibliotecarias a nivel nacional. En este caso, también están invitados y van a participar aquellas gobernaciones que, por algún problema en el pasado, alguna falta de visión objetiva, se crearon unos pequeños reinados como los institutos autónomos y con todo respeto, ¿no? Lo digo a la gente que está trabajando ahí, porque trabaja muy bien, pero el hecho de haber creado, dividido lo que era la red de bibliotecas públicas, bueno, yo en lo particular lo considero un error, ¿no? No, sí, efectivamente, van a estar invitados todos los institutos también, van a estar invitados incluso bibliotecas que crearon su instituto autónomo en los estados. Van a estar también los presidentes de esos institutos, los coordinadores y los directores de ellos van a estar acá en el encuentro. Aquí no, esto es un espacio, y como tú decías, de nosotros como línea, nosotros como institución del Instituto Autónomo de Bibliotecas Nacional y la Red de Bibliotecas Públicas como un solo núcleo de expansión bibliotecaria. No, aquí no hay ningún tipo de, digamos, de controversia con eso. Y qué bueno, porque parte del espíritu que debe reinar en quienes pensamos en un mundo mejor, quienes decimos que estamos construyendo una nueva sociedad y una nueva institucionalidad, no podemos hacer lo mismo que hicieron los demás. Y lo veo con tanto agrado, así que qué bueno que venga, por ejemplo, la gente de Miranda, ¿no? Y que se encuentre con la gente de Mariche. ¿Qué tal? Sería muy bueno que se encontrara con la gente de Mariche. Y estamos como estamos en vivo, fíjate las cosas tan buenas que están pasando, que tenemos que recibir una llamada ahorita, pero no nosotros, a Pablo, porque tiene que ver con el encuentro. Fabiola, para todos los usuarios y usuarias, este encuentro quizás sea o revierta de tanta importancia. A lo mejor la gente dirá, bueno, pero es un encuentro nada más entre trabajadores de bibliotecas. Y yo quisiera hacerle el llamado de atención a todas y todos para que estén pendientes de nuestros puntos de contacto, como la página web de la biblioteca, que es www. bnb.gob.be, nuestro Twitter, arroba biblionacional, la N de nacional en mayúscula. Y pronto vamos a estar dando lo que es en la página del Facebook y del Instagram. ¿Facebook o Facebook? Facebook. ¿Cómo es que dice la promo? Facebook. Ahí, así me dice Iván MacGregor. Bueno, ¿qué piezas tenemos ahorita nosotros por ahí? ¿Cómo se llama? Nos vamos con similares diferentes. Pero ¿para dónde te vas? Si vas a seguir aquí, vamos a escuchar la pieza. No, ven acá, MacGregor. Somos diferentes. Esta pieza es una ahora sorpresa. Ahora es MacGregor. Ah, es una sorpresa que MacGregor, me quieren dar. MacGregor, esta pieza es en honor a mi querido y compañero Vladimir Quintana. Suéltala, por favor, MacGregor. Amor es desafío. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Fabiola, tenemos que enviarles muchos saludos y agradecimiento por estar en sintonía con Biblioteca Viva a través de Alba Ciudad 96.3 FM. A todo el equipo que está allí en el nivel 3 del edificio Foro Libertador de la Biblioteca Nacional en la oficina de comunicaciones. Hola. Especialmente a doña Ana, la más pequeña y la más joven de la oficina. A Gira y a Cecilia no la vamos a saludar. A Karina Gutiérrez, por favor. No, no se lo merece. No, sí se lo merece. Un no, beso dejó para de Karina, mandar, por favor. Dejó de mandar mensajes a María, a Manuela, a don Ángel. Al profesor Ángel Cristóbal. Y al resto de las personas que y hacen a Diané, equipo. Y al bebé. Claro. Hacen un beso equipo. Para el bebé. Por cierto, también tenemos que mandarle mensaje a los compañeros Hola. De imprenta. Póngalo ahí otra vez ese saludo. Hola. ¿Qué pasó, negrito? Orlando, un beso. ¿Cómo es que se llama el otro amiguito que a mí me cae muy bien? A ti todo el mundo te cae bien. No, vale, Orlando. ¿Cuál? Y Héctor. El señor Héctor. Héctor, un beso, Orlando. Sé que Héctor me estás escuchando. Eres fiel usuario a Biblioteca Viva. Bueno, excelente equipo de comunicación e imagen. Por supuesto, tenemos que mandarles también saludos a todos los usuarios y usuarias de todas las parroquias que componen el Distrito Capital aquí en Caracas. Y pendiente con el Festival de Cine que ya va a arrancar. Ya dentro de pocos tenemos Festival de Cine. Todo el mundo a escena. Así mismo como salimos tan presto y dispuesto en defensa de la patria con la firma y contribuimos también con la etiqueta, ¿cómo que es? Hashtag. Yo le digo numeral. Bueno, por cierto, vamos a saludar también a dos grandes amigas que tenemos aquí en el estudio de Alba Ciudad. Ellas nos han acompañado durante bastante tiempo en la producción del programa Biblioteca Viva. Son dos jóvenes hermosísimas. Sí, yo sabía que iba a poner hacer eso. Celosa, por favor. Tenemos a Astrid y a Catherine. Ellas son pasantes, estudiantes de comunicación social en la Universidad Santa Rosa, ¿no? A ver, sí. Están haciendo un trabajo especial aquí con el programa Biblioteca Viva. ¿Qué tal? Ellos vinieron a hacer una arqueología aquí. Vinieron sí. A estudiar a Vladimir. Está pasadita. Bueno, mira, tenemos que excusar al compañero Pablo Flores. Recibió una llamada bien importante, tuvo que retirarse en un momento, está atendiendo, no pudo, tuvo que atender. Hay un viejo adagio que dice, donde manda capitán no manda marinero, y cuando manda el jefe, ¿cómo? ¿Qué dijiste? Gajes del oficio, entendí otra cosa. No me puedo equivocar. ¿Vale? Bueno, Vladimir. Voy a invitar a los usuarios y usuarias, por favor, a la programación. Aquí llegó el compañero. Llegó a decirnos que tiene que salir corriendo por la invitación que tenemos Muchísimas el viernes, gracias, ¿verdad? Gracias, Pablo, por estar con nosotros. El viernes en la Simón Rodríguez. Ya lo vamos a mencionar. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos, usuarios y usuarias, con la programación que tiene programada la Biblioteca Nacional. Comenzamos mañana, 9 de abril, se va a llevar a cabo una exposición de nombre Mujer de la Siembra, la Cosecha de la Patria. La cita tendrá lugar en los espacios del Departamento de Publicaciones Oficiales a las 10 de la mañana. Los esperamos y esperamos contar con su presencia y el apoyo. Además, el día viernes a las 10 de abril, a las 10 a.m., lugar Biblioteca Pública Central Metropolitana Simón Rodríguez, esquina El Conde Carmelita, se llevará a cabo la inauguración de la Sala de Lectura y Pensamiento Crítico Hugo Rafael Chávez Frías. Todo esto producido por el Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y Servicios de Biblioteca. ¿Qué ibas a decir, Vladimir? Bueno, que nosotros no podemos finalizar el programa del día de hoy sin hacer una mención a un libro. O sea, es necesario el llamado a que la gente lea. Ser culto para ser libres. La lectura. Aquí tenemos el libro del compañero José Roberto Duque titulado Del 11 al 13, Testimonios y Grandes Historias Mínimas de abril del 2002. José Roberto Duque, venezolano, nacido en 1965, periodista, crítico e investigador de la realidad histórica y social, militante del colectivo Misión Boves, Como comunicador social ha colaborado con diversos diarios de circulación nacional y la Agencia Bolivariana de Noticias. Entre sus otras publicaciones tenemos Vivir en Frontera, Salsa y Control, No Escuches Su Canción de Trueno, Guerra Nuestra y La Ley de la Calle. Del 11 al 13, Testimonios y Grandes Historias Mínimas de abril 2002 es una obra sustentada en los testimonios de 13 personas seleccionadas por el autor entre una gama de 250 entrevistados. Registré la experiencia de 13 luchadores colmados de valor, optimismo y ahínco de justicia social. Un texto que, además de presentar las lágrimas, sufrimientos, alegrías y gritos de libertad de esa multitud que gritó a todo pulmón el regreso de la democracia y del presidente Chávez, nos ofrece el entramado histórico antes y después del 11 de abril. Así que este libro lo pueden conseguir en cualquier estantería de la red de bibliotecas públicas a lo largo y ancho del territorio nacional. Colección 4 de febrero, La Revolución de Febrero. Gobierno Bolivariano de Venezuela. Bueno, Vladimir, creo que hemos llegado al final, o mejor dicho, hemos llegado al final del programa Biblioteca Viva. Nos despedimos hasta la próxima semana. Ha sido un gran placer haber estado con todas y todos ustedes. Se despide Fabiola Cecín. Vladimir Quintana y en los controles, Iván McGregor. Se les quiere y de gratis, y los queremos tanto y de gratis, que vamos a seguir alegrando esta tarde con Salsa y Control. Hasta la próxima semana. Recuerda, www.bnb.gov.be. Y el Twitter, @ Biblionacional, la N con mayúscula. Nos vemos el miércoles. Son montuno lo traigo yo. Llama